¿Cómo han sido los planes de emergencia? ¿Cómo se han trabajado? ¿Cómo el cuerpo de bomberos ha asistido a estas emergencias? Angie, queremos pues comentarte que no hay nada improvisado dentro del cuerpo de bomberos. No es que nos reporte una emergencia y ¿qué hacemos? Salgamos corriendo y miremos allá. No, todo está fríamente calculado. Hay unos plan operativos normalizados. Lo que hace es poder atender con más eficiencia cada emergencia que reporta la ciudadanía del municipio, incluyendo apoyos que brindamos a otros municipios como San Antonio, Cibaté, Fusa, Faca, todos aquellos municipios donde solicitan el apoyo del cuerpo de bomberos, ahí estamos nosotros apoyándoles. Esos planes de emergencia se estipulan para poder afrontar cualquier escenario que se pueda presentar dentro de la emergencia, como la que pasó en el León 13, que se presentaron varios escenarios químicos, se presentaron explosiones, varios heridos. Entonces, esa es la idea de tener un plan de emergencias. Igual cada habitante del municipio debería tener su plan de emergencias para saber cuando escucha ahorita Ariel, cuando nos roban, entonces, ¿cuál es nuestro plan de emergencia? ¿Qué vamos a hacer cuando se da la luz de la casa, cuando se presenta una fuga en nuestra cocina? Sí, venga, a mí me llama la atención, Carlos, lo que usted dice. Claro, nada obedece a la improvisación. Pues ustedes son profesionales, son personas preparadas. En otra charla también aquí se manifestaba que participan en cursos constantes justamente para capacitarse y estar listos, ¿cierto? ¿Cómo priorizan ustedes, digamos, porque Carlos mencionaba ahorita que no solamente atienden Soacha, sino municipios vecinos, por ejemplo, si se requiere, y me consta, por ejemplo, el caso de lo que pasó recientemente en Tena, ¿cierto? En San Antonio, el colegio, en fin, donde ustedes atendieron un incendio. Digamos, si se presentaran urgencias al mismo tiempo, pues me imagino que la prioridad sí es Soacha en este caso, si se solicita en otro lado, ¿cierto? No, que, total. Que de pronto no es poco usual que se presente, Carlos. Pues cuando bien solicitó otros cuerpos de bomberos de municipios cercanos, uno, todo va en la mano del delegado departamental de bomberos. Ah, okay. Él es el que nos activa, junto pues con la autorización de nuestro comandante en jefe, que es el señor alcalde Eleazar González. Ellos hacen todo el plan estratégico. Entonces, en el caso de Tena, se enviaron dos vehículos. Sin embargo, que un vehículo con personal para poder atender en caso que se presentara una emergencia. Y igualmente, las máquinas de bomberos Bogotá más cercanas al municipio, activadas en caso de que se presentara una emergencia pues de gran magnitud, mientras que se devolvían nuevamente las de Soacha. O sea, nunca se deja desamparado, por decir, no, aquí nunca. Tienen que dejar a, digamos, la máquina y personal también por si se presenta una emergencia, ¿cierto? Así es, eso es parte de los planes operativos normalizados. Eso es en cabeza de mi capitán Álvaro Farfán, quien es el comandante de bomberos Cundinamarca, que si Dios lo permite hoy le haré la invitación formal para que nos acompañe a la mesa de trabajo y pueda explicar más a fondo todos esos apoyos y toda la gestión que él realiza de día a día. Sí, oiga, qué bueno, de verdad que esto es un trabajo coordinado, bien coordinado. Me llama la atención porque es que, bueno, en otra entrevista tal vez lo hablábamos, creo que con un compañero suyo, Carlitos, que uno relaciona a los bomberos generalmente con incendios, ¿cierto? Pero ustedes están atendiendo emergencias pues por todo lado. Me llama la atención dos casos, por ejemplo, recientemente una fuga de gas en Villa Italia, ¿cierto? Claro, finalmente quien tiene que venir a arreglar el problema ya es la empresa, pero inicialmente ustedes son los que atienden la emergencia, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de gas, de fugas de gas. Nosotros somos correspondedores en las emergencias que se presentan por gas natural. Gas natural nos entrega unos equipos y unas herramientas para que nosotros podamos hacer la primera atención en caso de ser necesario. En el municipio se presentan bastantes fugas de gas. Es un número alto las fugas de gas. ¿Por qué se presentan, Carlos? ¿Ahí es mala manipulación o es falta de cuidado de la empresa? ¿Y qué es? Tenemos tres factores básicos. El primer factor son hurtos de contadores y de tuberías. Eso es especialmente en las noches. Por eso hay veces estamos corriendo, oiga, en las noches. Sí, y llegan y se roban el contador y no les importa dejar la fuga, ¿no? Esas personas que viven de la droga. No les importa sino consumir algo y tener algo que puedan vender para poder venderlo, para consumir droga. Y la otra forma se encuentra excavaciones, arreglos locativos que hacen la comunidad sin tener en cuenta medidas de seguridad. Hace muy poco, bueno, no tampoco, en el 2015, con gestión del riesgo, se solicitó que antes de hacer cualquier tipo de excavación solicitaran un permiso a planeación con el fin de que ellos dijeran, mira, por acá pasa una tubería de gas, ten cuidado cuando vas a hacer la excavación para hacer sus arreglos. Y la tercera son grandes obras, digamos la que tenemos cerca a la universidad que conecta a Ducales. Ah, sí. Ahí dejaron el tubo expuesto, pero el tamaño del tubo es tan grande y no tenía nada que lo soportara por debajo que se cuarteó y ahí se presentó una pequeña fuga, pero son los tres elementos básicos por los cuales se presentan fugas de gas en el municipio. Sí, Angie, ¿qué tal para las abejitas? ¿Le tiene miedo o no tanto? Yo le tengo miedo a las abejas porque me picaron una vez. Mauricio, ¿sería capaz de coger, eso se llama un panal, un enjambre? Sí, un panal. Yo soy alérgico, a mí me matan las abejas. Sí, pues ¿sabe por qué hago la pregunta, Carlitos? ¿Las abejas lo pueden matar a uno? Que es otra de las emergencias que cuando se presenta que ustedes atienden. Claro, eso se llama control de animales y las abejas están constantemente en cambios de zonas buscando polinización. Cuando se ubican en horas de la tarde, ellas se ubican en algún punto donde se puedan refugiar del frío, entonces por eso es que vemos algunos enjambres estacionarios. Y sí, las abejas son bastante peligrosas. A una persona que sea alérgica a una sola picadura de abejas, lo puede de una vez colapsar, le produce alergias en sus órganos internos y de pronto no alcanza a llegar al hospital. Yo casi me muero. Oiga, mire, y uno hay veces, no, en serio, uno no le presta, porque es frecuente ver abejas por ahí, lo que Carlos dice, llegan y nadie las saca, y ahí ya toca personas profesionales que hagan el procedimiento, ¿no? Sí, no, total, y eso tiene toda una técnica, todos unos trajes especiales. Aparte de eso, no es matarlas, ellas cumplen una función muy importante en el medio ambiente. Es recogerlas, tomarlas, entregarlas a un apicultor para que les haga un procedimiento y sigan continuando con su labor eficiente. Pero sí, son muy, muy, muy peligrosas y muchas veces la comunidad lo que hace es aplicarle agua para matarlas o los chicos se ponen a lanzarle piedritas y tenemos bastantes accidentes hay veces. No, claro, piedras y después a correr porque la abeja lo alcanza y lo pica, sí. Me llamó la atención dentro de esas emergencias que se han presentado últimamente, pues ya lo mencionamos rápidamente, lo del carro en el sector de León 13, ¿cierto? Si no estoy mal, en el conjunto residencial Palma Real, de Ciudad Verde. En Ciudad Verde, ¿qué dije yo? León 13. Ay, no, en Ciudad Verde, tengo metido la parte de León 13 por el problema de los vendedores y el comercio allí. No, en Ciudad Verde, Palma Real. Oiga, ¿cómo calificamos ese accidente? Raro, espectacular, insólito. ¿Cómo así que entonces finalmente llamarlo paranormal? ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo así que desde un tercer nivel de un parqueadero el carro se va? Aquí estamos viendo las fotos, además que ustedes muy gentilmente nos enviaron, Carlitos, desde el Cuerpo Oficial de Bomberos y que publicamos en periodismopublico.com. El carro quedó vuelto nada, ¿no? Sí. Pues hay unos parqueaderos en Ciudad Verde que son de varios niveles, en este caso fue un tercer nivel, manifiesta el conductor que el sistema de frenos falló cuando iba a estacionar su vehículo y entonces él intentó de frenar y continuó derecho. Ahí hay varias fallas, una que el propietario del vehículo no verificara su sistema, Dios no quiere hubiera pasado un niño, una persona, un adulto, puede sector hubiera sido una tragedia. Dos, el conjunto residencial no tiene unos temas de seguridad humana, lo que hablábamos de pronto el martes pasado sobre las visitas técnicas, que son unos topes que tienen que tener en el piso, una señalización, que tiene que tener unos muros de contención, todo lo correspondiente para que no pasen situaciones como estas. Y sí, fue más una falla humana, pero afortunadamente no se presentaron lesionados, se hizo la desenergización del vehículo, todo el protocolo que tiene bomberos para estos casos y gloria a Dios no pasó nada. Oiga, Carlitos, ¿ahí quién responde? Ahí está la responsabilidad compartida. Entonces, sí. Responsabilidad del conjunto por no tener las medidas correspondientes y necesarias, y responsabilidad del conductor por los daños que causó en la propiedad horizontal, en este caso que es de toda una comunidad. Claro, entonces, o sea, que el tipo pierde, el dueño del carro pierde lo del carro y tiene que pagar más encima. ¿Alguna multa? De pronto multas no, recuerda que el cuerpo bombero no es correctivo como la policía, sí. Nosotros somos totalmente preventivos, por eso no hacemos ningún tipo de selles. Pero sí, triste, ¿no? Uno perder su carro en un tema como eso, si ustedes de pronto ven las imágenes, de pronto en el Facebook de bomberos lo van a encontrar bastante. Sí. Y se ven las imágenes que el carro quedó, pues, bastante afectado, y fuera de eso, pues de pronto el conjunto le dirá, colabóranos con el muro que usted dañó. Entonces son dos daños. Carlos, ¿ustedes qué asistencia están haciendo de pronto precisamente en los conjuntos residenciales, donde se sabe que de pronto no tienen un plan de emergencias, un plan de manejo, pues como a la vista de todos los residentes? Tenemos una dificultad muy grande en ese tema. Primera dificultad, las visitas de bomberos no son obligatorias, son solicitadas por la persona que lo desee. En dos lugares del municipio, en Compartir y en Ciudad Verde, se encuentran unos compañeros de bomberos voluntarios de Soacha. Ellos van los conjuntos a pedir la asesoría a ellos, no sabemos de qué forma las están brindando, de cuál es el apoyo que le brinda. Si ellos los solicitaran al cuerpo de bomberos, pues la asesoría de pronto podría ser un poco más enfocada a lo que nosotros atendemos día a día. Pero pues cuando ellos lo solicitan al cuerpo de bomberos voluntario, pues ahí uno queda un poco como, se pierde la cadena de comunicación. Teniendo en cuenta que la comunidad no sabe que existen varias clases de bomberos, existen en total tres clases de bomberos: aeronáuticos, voluntarios y oficiales. Y en este caso la responsabilidad la recae en el cuerpo de bombero oficial, porque es el representante de la alcaldía municipal de Soacha. Carlos, de pronto sería bueno recordarles a todos nuestros oyentes los números siempre de contacto o las redes sociales o la página web a donde ellos pueden acceder para de pronto solicitar una ayuda, informarse acerca del plan del trabajo que hacen los bomberos dentro del municipio. Uno, hace una invitación, estamos coordinando con la Facultad de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios para crear unos espacios donde las personas interesadas vengan a capacitarse en la creación de planes de emergencia, ya que cualquier persona puede crear su plan de emergencia. Ah, okay. Están integrando a todos los estudiantes y a la comunidad para que ellos también sean partícipes y den ideas para este plan de emergencia. Total, okay. Entonces esa es la idea, vamos a hacerlo, ya que pues hay que aprovechar las herramientas que tenemos en el municipio, dentro de esas pues la facultad que yo pertenezco, que es la de salud ocupacional. Segundo, toda solicitud se hace a través de la alcaldía de Soacha. Los servicios de bomberos son totalmente gratis. Estamos mirando una forma, ya que el desplazamiento de un bombero, revisar, eso tiene unos costos. La posibilidad de desarrollar algún proyecto de acuerdo donde los concejales nos apoyen para poder tener más recursos y poder ofrecer mejores servicios. Solicitan la carta, vamos, nosotros realizamos la visita técnica o en los talleres que vamos a empezar a realizar, en este caso dentro de la Universidad Minuto de Dios, junto con la Facultad de Salud Ocupacional. Ya iniciamos con un curso, que es el curso de primer respondiente en emergencias médicas a los chicos de noveno y décimo semestre de la universidad. ¿Pero solamente va a ser para salud ocupacional? No, la idea es que relacionarlo con ellos, porque van muy encaminados con salud ocupacional, y que vengan todas las personas que deseen, los residentes de conjunto, los administradores de conjunto, los dueños de empresas, las personas encargadas de salud ocupacional, y que sea la universidad la galante de todo ese proceso. Y bueno, los números entonces de contacto y las redes sociales. El número telefónico es el 732-6198. Las redes sociales por Facebook nos encuentran por Bomberos Oficiales Soacha, y por Twitter, bomberos-alpiso Soacha. Muchas personas dicen, pues nosotros comunicamos al 123. Recuerden que el 123 en Cundinamarca no funciona idóneamente por la cercanía que tiene con Bogotá. Muchas de las llamadas al 123 son enrutadas al distrito capital, y pues se demoran mucho en llegar al municipio. Entonces es más fácil que se comuniquen con el teléfono fijo que acabamos de dar. Pues bien, a las 9:29 de la mañana, él es Carlos García, bombero, profe Ariel y Mauricio. Carlos dijo que ya el próximo martes, que el martes es de bomberos, va a traernos un invitado especial. Entonces ahí vamos a estar pendientes. Hoy vamos a hacer la invitación cordial a mi capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Cundinamarca, el jefe de los bomberos de Cundinamarca.